comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas a un episodio más de Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Si nos estás escuchando, que sepas que formas parte de un selecto grupo de personas que un día, pensándolo mucho o casi sin reflexionar, decidieron agarrar la bici y tomar por derecho la ciudad. Pata de Cabra se emite en directo desde Ágora Sol, radio libre, autogestionada e independiente, y también nos puedes encontrar en la frecuencia modulada a través de Radio Vallecas, Radio Almaina en Granada, Irola Irratia en Bilbao y Radio Argallo en Cantabria. Y si te quieres poner en contacto con estas cabras, pues escríbenos en Twitter a través de nuestra cuenta, que es guión bajo, pata de cabra. O a través de nuestra web, que es patadecabra.es. Hoy hay poca cabra por aquí, pero mucho cabroncete. Adri, NeoJ, Javi Lillo en los controles, Juanítez, este que os habla, y como novedad, Carlos Rodríguez desde Gijón, que se estrenará como colaborador habitual de este rebaño de alegres ciclistas. Echando mucho de menos a Sara y también a Bicifandra, y un poco también, pero no tanto, a Manel Canalla, sin más, empezamos. Bueno, pues empezamos este episodio 97 de Pata de Cabra. Ya nos quedan nada más que 3 para el episodio número 100, pero me temo que este año nos vamos a quedar sin fiesta. Tendremos que postergarlo al episodio 200, pero da igual. Vamos hoy con nuestro tema central del programa de Pata de Cabra y vamos a hablar de algo de lo que, bueno, habitualmente hablamos aquí o en muchas ocasiones. El 23 de junio de 2014, hace ya más de 6 años, se inauguraba en Madrid el servicio público de bicicletas bajo el bonito nombre de Bicimad. Como decía, hemos hablado mucho en este programa de estas bicis, ya sabéis que tienen pedaleo asistido para afrontar las cuestas de esta ciudad. Y desde el arranque, el servicio de Bicimad, la verdad es que no estuvo libre de polémicas, sobre todo por la criticada gestión de Monopark, que fue entonces la empresa concesionaria, y pocos años más tarde recibimos con alegría la remunicipalización del servicio a cargo de la empresa municipal de transportes. Lo cierto es que tras la llegada al poder de la nueva corporación municipal, estamos apreciando, al menos las usuarias del servicio, cierto deterioro en la gestión. Y para hablar de ello y para que nos lo explique mucho mejor, tenemos el inmenso placer de contar en el estudio de Ágora Sol Radio con una persona que forma parte de la plataforma sindical de la AMT. Jorge, buenas tardes y muchas gracias por venir aquí a Pata de Cabra. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros también por invitarnos al programa. Cómo no, es un placer. Para empezar, ¿este deterioro en el servicio es algo real o es una sensación que tenemos quienes usamos el servicio de Bicimad? El deterioro es real, desgraciadamente, y se viene constatando pues ya prácticamente desde hace un año. El deterioro va a más. Lo puedes constatar todos los usuarios. Es raro el día, el usuario que se encuentra con bicicletas en mal estado, algunas en pésimo y en un estado que hasta puede llegar a ser peligroso para su conducción. Se encuentran con estaciones vacías a la hora en la que hay que recoger bicicletas, se encuentran con muchos problemas tanto para informar de las propias averías como en numerosas ocasiones la degradación se está haciendo cada vez mayor. ¿Y esto por qué sucede? ¿Que falta personal? ¿Hay una intención oscura por ahí, como mucha gente dice, de deteriorar el servicio para después volver a privatizarlo? ¿Qué pensáis desde la plataforma sindical? Pues mira, desde la plataforma sindical no estamos en la labor de la culpabilidad por culpabilidad. Uh-huh. Estamos en la labor de que ante la degradación del sistema de Bicimad, ponerle soluciones. Cuando hemos lanzado la campaña que hemos lanzado durante el mes de octubre, que culminó con la concentración en la puerta del ayuntamiento, desde el inicio teníamos claro cuáles eran nuestros objetivos, y era poner Bicimad en un estado de calidad óptimo, cosa que actualmente no tiene. Entonces, ¿buscar culpables? Pues la gestión la lleva quien la lleva. El director de Bicimad es el que es, el director de la MT es el que es, el concejal de movilidad es el que es y el alcalde es el que es. Y Bicimad es un servicio público de todos los madrileños y todas las madrileñas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a partir de ahí, vamos a buscar soluciones, vamos a ver los fallos del sistema y vamos a ver en dónde se está equivocando esta dirección con el tema de Bicimad, y a partir de ahí buscar las soluciones que nosotros las tenemos, que hemos indagado mucho, que hemos trabajado mucho para buscar dónde están verdaderamente los problemas y cuáles son las propias soluciones. Soluciones que hemos ido sacando a base de entrevistas, a base de verlo en la calle, a base de hablar con los usuarios y sobre todo y generalmente hablar con los propios trabajadores de Bicimad, que son la gente más preparada y más informada de todo el sistema. Y hablando de trabajadores, Jorge, ¿faltan operarios exactamente ahora? Realmente faltan operarios y faltan muchos operarios. Desde el año 2017, en la última convocatoria que hubo para entrada de personal de Bicimad, se quedaron 14 trabajadores en una bolsa de empleo que ya se ha renovado dos veces. Esa bolsa de empleo finaliza el día 31 de diciembre. Estamos hablando de que necesitamos más de 14 trabajadores si queremos llegar a ofrecer a los usuarios una calidad óptima. Se necesitan más de 14 trabajadores. Entonces, claro que hacen falta. ¿Cuál es, en ese sentido, la posición de la dirección de MT, de la Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad? Su posición es que no se necesitan. No ven la realidad de lo que está ocurriendo en la calle. O no la quieren conocer o lo quieren dejar así. El problema, y es grande, es que ahora vienen que vienen ampliaciones, que se sube el número de estaciones en cerca de 50 estaciones más, en el que sube el número de bicicletas en un número de casi 1000 bicicletas más, en el que entra, a partir del 1 de septiembre entró en ya la implantación de las Bicimad Go, en el que ahora mismo ya están funcionando en la calle 450 bicicletas aproximadamente de Bicimad Go, y todo este conglomerado de asuntos lleva a que si aumentas el número de bicicletas, aumentas el número de estaciones, aumentan los servicios porque salen mucho más servicios y la Bicimad Go se come mucha parte del servicio que antes no existía, y a la vez se está reduciendo personal, no porque se reduzca personal, sino porque el propio personal de Bicimad está saliendo de Bicimad quemado. Gente muy profesional, gente altamente cualificada para su trabajo, gente que ha puesto y que pone cada día todo su empeño y todo su conocimiento y en que el servicio se desarrolle de la mejor forma posible. Pero claro, sin una planificación, sin un control, sin un método de trabajo eficaz de desde arriba hasta abajo, que funcione, que no se dependa de la cualidad y de la calidad que la tienen de los propios trabajadores, sino que no hay una implantación desde la dirección de una forma de trabajo que sea efectiva para un buen desarrollo y que, claro, se ofrezca una buena calidad. Y si puede ser excelente, mejor. Claro. Eso es una cosa, lo que nos cuentas, de cajón. Si se amplían las bases, se amplían las bicis y no se aumenta el personal, lógicamente el que mucho abarca, poco aprieta. Nos hablabas de Bicimad Go. Vamos a explicar un poco a la gente de fuera de Madrid lo que es Bicimad Go. Explícalo mejor tú, que estás ahí metido en él. Bueno, Bicimad Go es el nuevo sistema que ha abierto a partir del 1 de septiembre. Ya desde primeros de año se desarrolló un proyecto de que fueran varias las empresas concesionarias de un servicio de bicicletas de alquiler propulsadas y con motores eléctricos. Sí, son iguales exactamente. Exactamente, que las sí, son iguales. A esto llegaron siete, me parece que fueron siete peticionarias, se les adjudicó con la cuestión de que de las siete peticionarias, en la actualidad solo hay dos. Entonces, una de ellas es Bicimadgo, que pertenece igualmente a la empresa EMT. ¿Pero qué ocurre con esto? Que Bicimadgo absorbe una gran cantidad de trabajo que estaba y está dedicado Bicimad. Entonces, Bicimadgo supone que las bicicletas están sueltas por las calles, no necesitan anclaje. Y su forma de pago también difiere mucho de la forma de pago de lo que es Bicimad. Sobre todo en la tarifa, es bastante más alta. Exactamente, las tarifas pueden llegar a ser más altas, porque también tienen la aplicación de que se pueden utilizar tanto como una bicicleta de Bicimad de anclaje a anclaje y tienen las tarifas de Bicimad, pero también se pueden utilizar directamente desde le coges en la calle, la sueltas en la calle, pero ya se te supone una tarifa sobre elevada. Sí, que puedes llegar a pagar hasta 6 euros o por ahí. Sobre elevada de precio, con un precio de 19 céntimos el minuto, lo que equivale pues a pagar unas barbaridades por un servicio de bicicleta pública que creemos que es también muy excesivo. Pero lo irracional está en que la absorción, esas 456 bicicletas de Bicimad absorben una cantidad de trabajo desde el inicio, porque al implementar este servicio no se ha implementado un número de trabajadores asignado a ese servicio, sino que los propios trabajadores que hacían el servicio de Bicimad, tanto mecánicos como reponedores, como gente que va a avisos, como gente que recoge bicicletas, como gente que está trabajando específicamente para Bicimad, ahora se les... Se tienen que ocupar de... Exactamente. Y con más INRI, que ahora ya en el último consejo de administración ya se llegó a... Se planteó directamente la fusión directa de las dos marcas, digamos, Bicimad y Bicimad Go, cosa que evidentemente sin plantear ya se está haciendo e incluso se ha hecho desde el inicio. O sea, en el 1 de septiembre, cuando se pusieron las primeras bicicletas, 200 bicicletas en funcionamiento, los días anteriores a destajo se trabajó para que esas bicicletas estuvieran fuera. Ocurrió lo mismo ahora para finales de octubre, primeros de noviembre, que tenían que estar todas las bicicletas en la calle. Allí se trabajó solamente todos los mecánicos puestos para las bicicletas Bicimad Go. ¿Qué ocurre? Que si debilitas el servicio de Bicimad, que es el principal, en favor de un servicio al antojo y capricho, en este caso sí que es así, de la Delegación de Movilidad y del Ayuntamiento de Madrid, es un capricho muy caprichoso y al cual le quieren dar su efectividad. Ellos sabrán por qué, lo desconocemos. Pero el servicio de verdad, el servicio para el pueblo y de la ciudadanía de Madrid, es Bicimad, que es el que ofrece un servicio amplio, posible, de calidad y económico. Así es. Jorge, vamos a hablar ahora un poco de relaciones humanas, o mejor dicho, de relaciones laborales. El anterior director gerente, Álvaro Fernández Heredia, que bueno, tuvimos el placer de contar con él aquí al menos en dos ocasiones, tuvo que, lógicamente, con la nueva corporación, pues bueno, fue cesado. Y ahora tenéis a Alfonso Sánchez Vicente. ¿Cómo han cambiado las relaciones entre la plataforma sindical en general de los trabajadores con este gerente en comparación con el anterior? ¿Notáis más distancia, más cercanía? Hombre, desde el principio notamos totalmente diferencias, más que distancia, diferencias. Diferencias de concepto en cuanto a la forma de manejar y de llevar la empresa. Hay que darse cuenta que la gerencia de EMT, es una empresa muy grande, con más de 9.000 trabajadores, con muchos departamentos, que engloban no solamente lo que antiguamente se podía pensar los autobuses, sino que son autobuses, son Bicimad, son los aparcamientos públicos de Madrid, son un montón de funciones, las grúas de Madrid. Entonces son muchos departamentos, es un buque insignia de Madrid realmente EMT como empresa pública, y las diferencias son grandes en todos los sentidos. En el trato de las relaciones humanas, pues comenzaron prácticamente con una huelga bastante gorda, ¿no? Entonces, en esta época, justo hace un año ahora mismo, estábamos en plena batalla por puestos de trabajo, en este caso eran para conductores de autobús, con unos criterios de que no iban a meter conductores, de que sobraban, de que había bastantes, de que su idea era no ampliar el número de personal, lo que repercutía en el servicio, porque se sacaban menos autobuses a la calle, por narices, porque no había personal para llevarlos. Bueno, las consecuencias de esa huelga, ayer presumía precisamente el alcalde Almeida de ello, es que han contratado 451 conductores, que no son todos los que han contratado, que ahí también hay sus mentirijillas mediáticas y sus trampillas mediáticas que no vamos a desvelar ahora ni aclarar ahora porque tampoco cabe, ¿no? Pero sí que es verdad que las diferencias son muchas. Nosotros trabajamos con una fórmula ya de muchos años y eso no suele cambiar, pero en lo que es las relaciones a todos los niveles, ellos no bajan abajo. O sea, hablabas de Álvaro, por ejemplo, como gerente, y vuelvo al tema de Bicimad. Un gerente que pasa por Bicimad, que entra a los talleres, que se preocupa del más mínimo detalle, que cuida a la gente. Que era ciclista también, que conocía muy bien el proyecto, porque él fue el que le desarrolló, y le costó muchos palos, muchísimos de la oposición, los mismos que ahora sacan pecho con Bicimad, eso hay que tenerlo en cuenta. Quizás si no hubieran sido y hubieran sometido a ese estrés y a ese estar defendiendo todos los días la cosa que se hacía, quizá Bicimad hubiera sido muy beneficioso para Bicimad, porque Álvaro quería mucho a Bicimad, eso lo tenemos clarísimo. Consta. Diferencias, no sabemos, no le hemos visto al director pasar por Bicimad. Allí tiene a sus directivos, allí tiene a gente que los ha puesto él, que ya venían de atrás también con Álvaro. Pero las diferencias son notables. No hay esa calidad humana y no existe esa relación entre la parte laboral y la parte empresarial, digamos, de la empresa. Bueno, supongo que envidiáis ahora a los trabajadores de Valladolid porque Álvaro se encarga de hacer la misma labor, pero en la empresa municipal de autobuses de allí. Jorge, déjame que te presente a dos cabras más, que son habituales del programa. Tenemos a Neo J, por un lado, y Adri, que también es un amplio conocedor del sistema público de autobuses, de Bicimad, lo conoce todo. Y bueno, también está Javilillo ahí en los controles. Hola, ¿qué tal? Y seguro que tienen alguna cosita que decir, que preguntar o que plantear por aquí. Bueno, no conozco tanto como afirma Juanítez, pero ojalá, ya me gustaría a mí saber. Gracias, Jorge, por todos los datos. Creo que está todo más o menos dicho. Yo me estaba acordando, según ibas hablando, de aquellas fotos que vimos hace no tanto del depósito de Fuencarral, con un montón de bicis pendientes de reparación, fruto precisamente de esa priorización que se dio al servicio premium y dejando a un lado al servicio habitual de Bicimad, que además estaba batiendo récord de usos, motivado también por la pandemia. Y aquí en Pata de Cabra nos hemos reído muchas veces de esos cementerios chinos y de esas fotos que las veíamos de las bicis amontonadas y que veíamos, ah, joder, los chinos, cómo tiran las bicis, ¿no? Y hemos visto esas fotos en Fuencarral. Quería preguntar a Jorge cómo está la situación ahora mismo del depósito y cuántas bicis, si sabemos el dato, de cuántas bicis puede haber pendientes de reparar a día de hoy. La situación en el depósito es muy relativa. En un primer momento, al día siguiente, ya no había bicis como aquel que dice. Desaparecieron las bicis de allí. A alguien no le interesaba que siguieran viéndose. Ya se vieron, ya no podían hacer nada. Esas bicis llevaban allí ya mucho tiempo, no cuando salieron. Venían tiempo atrás, pero claro, antes de nosotros llegar a una campaña, llegar a exponer una teoría como es el que se estaba degradando, y hay que decirlo eso alto y claro, tienes que tener todo bien agarrado. Y ya venía de atrás. Ahora mismo pues puede haber unas 300, 400 bicicletas, pero el problema grave es que esas son contables, esas se pueden contar. El problema grave es las bicicletas averiadas que están en la calle. Las que nos encontramos cuando llegamos a una base y encontramos bicicletas averiadas. Y encontramos que de 5 bicicletas que hay en una estación, cualquiera que vaya, vamos a poner 5, hay 5 averiadas. O con algún problema grave. De todas las funciones de una bicicleta, desde una rueda pinchada, una cadena suelta, un motor que no funciona, un eléctrico, el funcionamiento de la parte electrónica que no funciona, estaciones que incluso con todas las bicicletas ancladas y que no se puede desanclar ninguna, bicicletas, ¿cuántas hay? Esas son las que no están contadas. Y de esa nadie te va a ofrecer datos. Ese es el grave problema. Bicicletas en la estación podemos tener ahora mismo unas 300, 400 bicicletas, pero que varía, ya te digo, la cantidad depende del jefe de turno, me las sacas fuera y me las dejas por ahí. Jorge, tenemos un oyente habitual que iba a estar aquí presente en el programa de hoy, Juan Ochoa, que es un usuario de Bicimad, experto y de todos conocidos por aquí, pero al final no ha podido venir, pero me ha pedido que te traslade una pregunta, y es la siguiente: ¿cuándo van a poner la luz trasera en el guardabarros trasero? Uy, gran pregunta esa, ¿eh? Pues, Juan, la verdad, no lo sé. Sí, os digo la verdad, yo no lo sé. Bueno, pues que como tenía más o menos previsto que no lo supieras, Juan me ha dicho que, por favor, que presionéis desde la plataforma sindical para que se consiga ese cambio. Al parecer, la luz trasera está situada de tal forma que el propio guardabarros impide su correcta visión, ¿no? Y muchas veces cuando los coches se topan con un usuario de bici más de una usuaria, pues lo ven prácticamente cuando ya lo tienen encima. Así que pues sí. Desde aquí está esta petición de... No, una norma de seguridad vial obligatoria, además, que las luces estén en perfecto estado, tanto delantera como trasera, y que sean... Es una norma... Claro. Que no se puede dejar, lo apunto y lo anoto y lo llevo, sí, vale, claro, perfecto. Hombre, es que volvemos a lo mismo, si queremos dar un servicio de excelencia, los primeros y los que saben todo son los propios usuarios, claro. Porque ellos son los que dicen, oye, que aquí no hay bicicletas, oye, que el guardabarros está mal, oye, que aquí estos motores suenan más que un Ferrari, y claro, hay que tenerlo en cuenta, y hay que tenerlos a ellos en cuenta, ese es el problema también, es que en este momento nadie tiene en cuenta a los trabajadores, pero es que tampoco tienen en cuenta a los usuarios. Es lamentable y da mucha pena, y nos da mucha pena ver la página o la cuenta de Twitter de... Claro, siempre tener que pedir disculpas, siempre tener que decir lo siento, siempre... No, señor, no podemos llegar a ese calvario, ¿no? Para esa persona debe de ser horrible, ¿no? Porque trabajar. Te quería preguntar, Jorge, ¿qué canales tenemos las ciudadanas, las usuarias de Bicimad para ayudaros un poco con esa presión, para que esa voz llegue hasta quien tiene que tomar esas decisiones? Bueno, los canales son los habituales, las redes sociales, la radio, como es en este caso. Aquí estamos presionando, estamos diciendo lo que hay, la gente se está enterando, y particularmente a zona particular, pues las denuncias, incluso denuncias, pues oye, cuando ocurren, sobre todo cuando ocurren problemas derivados de falta de mantenimiento o de averías mecánicas de las propias bicicletas, eso hay que denunciarlo siempre. Ya está asegurado, pero si sufres un accidente, por favor, eso hay que denunciarlo y hay que ponerlo en registro para que eso se cuide, sobre todo se cuide. Y luego, pues por redes sociales, nosotros la última campaña que hemos realizado, que no descartamos volver a realizar más, pero de momento estamos ahora mismo a la espera. En esa se utilizaron un hashtag clave, Bicimad en peligro, y dos hashtags de apoyo. Un hashtag de apoyo que fue Almeida boicotea Bicimad, que si os dais cuenta, y lo quiero recordar también, era el mismo hashtag que se utilizó durante la huelga del año pasado, Almeida boicotea MT. y las consecuencias han sido las mismas. Uh-huh. Y luego hay un hashtag que es muy bonito y que le queremos dar también la relevancia que tiene, que es Defiende Bicimad. Todos los usuarios debemos de defender Bicimad, porque y nosotros somos trabajadores, pero parte de nosotros como trabajadores también somos usuarios, ¿no? Y usuarias. Nos encontramos con la realidad por las dos partes, tanto como trabajadoras como usuarias. Pues desde aquí animamos a todas las usuarias de Bicimad a que metan un poco de presión a Almeida, al concejal de movilidad, a Caravante. Y bueno, por nuestra parte lo que vamos a hacer es cuando subamos el podcast le vamos a decir, como aquello que decían los refrescos de Escucha Leguina, le vamos a decir Escucha Almeida, Escucha Caravante, y le vamos a enlazar este podcast. Así es. Y a ti, Jorge, te animamos, si quieres, a que te quedes con nosotros el resto del programa, porque vamos a hablar de otras cositas, incluso de algo que te puede llamar la atención. Así que seguimos adelante. Pata de cabra. Con el viento de cara. Saio fora, pensamento tá dormente, vida inteira pela frente, câmbio, quadra, marcha. Pues hoy estrenamos otra nueva sintonía para un nuevo espacio. Y vamos a haber traído a un locutor brasileño, pero al final nos ha dado calabazas y hemos tenido que contar con Carlos Rodríguez de Gijón. Carlinos, ¿cómo estás? Hola. Estar con vosotros. Oye, bienvenido una vez más a Pata de Cabra, y en esta ocasión con más razón, porque estrenas sección y vas a estar aquí cada 15 días. Oye, que esto es una alegría para todas las cabras. Para mí también iniciar hoy esta sección del Retrospector Ciclante. Retrospector Ciclante es una palabra que está, o sea, una frase que está muy bien, no entendemos muy bien de qué va y es muy difícil de pronunciar, así que te lo agradecemos. Explícanos de qué va esto, el Retrospector Ciclante. Pues yo lo que me apetece es contar historias de los pioneros de la bicicleta, los pioneros de movilidad en bicicleta en nuestros pueblos y ciudades. Entonces, bueno, yo tengo unas cuantas historias de Gijón, historias de otras ciudades y otros pueblos, pero lo que me gustaría es que toda nuestra ilustre audiencia compartiera conmigo estas historias para que yo luego os las contara en directo cada 15 días. Uh-huh. Y entonces voy a dejar un mail que es gijonenbicicleta@gmail.com. Ajá. Y ahí me pueden escribir, me pueden contar cositas, yo las documentaré y luego las contaré aquí en Pata de Cabra para que todo el mundo las conozca, porque lo cierto es que en la historia de la movilidad ciclista no nos la hemos inventado en Pata de Cabra ni en 30 días en bici ni tal, no hay gente que se lo ha currado desde tiempos inmemoriales. Oye, pues nos das mucha alegría, por un lado porque, bueno, por fin salimos de Madrid, ya sabes que tenemos una tendencia centralista que nos cuesta despegarnos de ella, y también porque vas a fomentar la participación de la audiencia como un programa de radio de verdad. Así que, bueno, desde aquí lo transmitiremos todo lo que podamos y también en redes daremos bastante caña para que te escriban esas historias. Otra preguntita antes de que nos metamos más en la sección. ¿Por qué has elegido esta sintonía? Cuéntanos. Ah, bueno, me gusta mucho Magre la Fiber. Ajá. Es un temazo que habla de la alegría de montar en bici, de las subidas, de las bajadas, del corazón que bombea y de la sencillez de ese acto maravilloso que es pedalear y disfrutar del aire en la cara. ¿Te atreverías a cantar por encima de la sintonía, Carlos, o sabías mucho pedir para el primer día? No he nacido para eso. Bueno, sí, evitaremos ese castigo a la audiencia. Oye, yo tengo aquí apuntado que hoy nos ibas a hablar de algo así como pioneros de Bicimad en Gijón, y nos hemos quedado un poco locas. Cuéntanos. Sí, bueno, ya que el tema central de hoy es el calvario de Bicimad, que la Madonna de Guisarlo la tenga en su seno, os voy a hablar de un sistema pionero de bicicleta compartida que existió ya en el siglo XIX en Gijón, pero que seguro que tiene muchísimas réplicas en otros lugares. Ah, qué bueno, no tenía ni idea. Sí, porque desde los inicios de la bicicleta, pues en nuestro país, pues siempre ha sido un motor de cambio social, ¿no? Y ya en el siglo XIX lo era. No en vano, la presencia de los primeros velocípedos que hay en Gijón ya se detecta en los últimos 15 años del siglo XIX. De mano, siempre, claro, de esas élites así más avanzadas culturalmente, pero que rápidamente se instala en el programa de actividades de la ciudad como una actividad atractiva, pues para los locales y también, como siempre ya en aquella época, para los visitantes veraniegos. Entonces, y atención al dato. A ver. Ya en 1889 surge una sociedad que se llama el Club de Velocipedistas, que está haciendo propuestas para adecuar el velódromo municipal que se había construido en 1888. Y en 1893 aparece otra asociación, se llama la Sociedad Velocipédica de Gijón, que tiene como objetivo alentar el sport velocipédico acogido y protegido por todos los pueblos cultos. Madre mía. Toma el pronunciamiento. Entonces, bueno, estos clubes de velocipedistas fomentaban la afición a la bicicleta, muchas veces creados por ingenieros venidos de fuera o extranjeros que venían a trabajar a Gijón, o gente que había estudiado, hijos de la burguesía, que habían estudiado afuera y llegaban a la ciudad trayendo esas modas extranjerizantes de los sports, ¿no? Entonces, y ahora es donde vamos a la parte de interesante para el tema que trabajamos hoy, es que estos clubes no es que fueran solamente clubes donde la gente iba a montar en bici, ¿no?, sino que además ejercían la función de lo que hoy llamaríamos una biciescuela y un sistema de bike sharing. Madre. Ellos, los clubes estos, ambos, los dos, está documentado, que tenían bicicletas en propiedad de la sociedad, que luego se compartían entre los socios, y que los que más experiencia tenían en el manejo de los velocípedos instruían al resto, y siempre con la visión de enseñar a utilizar la bici y extender su uso más allá de las clases medias, que eran ellos mismos, y acercarlo a la creciente clase obrera, que pronto empieza también a acceder a la bicicleta y a mejorar sus posibilidades de movilidad. Estos jóvenes sportman, como se llamaban en la época, precursores del bike sharing a gran escala, fueron los pioneros de la cultura del ejercicio físico que habían conocido en su estancia en los colleges ingleses y en Francia y Alemania. Influidos por esas modas extranjeras, en sus hábitos y también en su indumentaria sport, eran un símbolo de innovación que se contraponía al estilo de vida pasiva que practicaban los señoritos de la época, que hacían poco más que dormir, comer, beber y jugar a las cartas en el casino, además de despreciar totalmente cualquier tipo de esfuerzo asociado al trabajo. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo la bicicleta desde sus mismos inicios, los que quieren promoverla, pues empiezan a compartirla, y cómo son una avanzadilla, y cómo probablemente hoy esos mismos que llevan al Gólgota a Bicimad seguramente también tengan esos hábitos de dedicarse poco más que a dormir, comer, beber y jugar a las cartas en el casino. En el casino, en sentido estricto, sí, en los casinos financieros o en el casino político. Y no les importa mucho las cosas que benefician al pueblo llano. Sí, la verdad es que en ese aspecto no ha cambiado mucho la cosa. Yo me estaba preguntando, bueno, como sabes, mi familia era de Gijón y mi abuelo nació en 1859, con lo cual ahora me estoy preguntando si estaría dentro de esos sportsmen o sería uno de los cabrones que se estaba gastando la plata de los obreros. Y me temo que pertenecía al segundo grupo. Así que desde aquí pido disculpas porque encima no me llegó nada aquí. Entonces, todo mal. Oye, Carlos, súper interesante lo que nos has contado. ¿Tendremos la oportunidad de ver esta historia en tu blog? Está ya disponible. Lo he sacado de ella, sí. Pues dinos, por favor, la dirección del blog para que la gente pueda ampliar información. Es gijonenbici@wordpress.com. Muy bien, y vamos a recordar también la dirección del correo electrónico donde nos pueden contar sus historias de pioneros, de sus abuelos, de sus padres. Sí, es gijonenbicicleta@gmail.com. Oye, es bien fácil, también podéis escribir a Pata de Cabra y nosotros, como las cabras nos comunicamos por telepatía, pues me transmitirán rápidamente la información. Y al loro, que yo tengo cuerda para rato, pero se me van a acabar las historias y entonces necesito la colaboración de nuestra muy ilustre audiencia y también bien distribuida geográficamente por la piel de toro. Claro que sí. Oye, pues nada, estamos aquí encantadas de esta nueva sección. Una vez más, bienvenido y te esperamos cada 15 días para llegar por lo menos hasta el programa número 200 con tus historias. Síguenos escuchando por ahí por agurasolradio.org, ¿vale? En eso estamos. Venga, abrazo a todos. ¿Vale? Un abrazo, Carlos. Monta y pedalea. Pata de cabra. Y continuamos aquí en Pata de Cabra, emitiendo desde Agora Sol Radio. Y una vez más tenemos la sintonía del sintético. Antes eran dos, ahora solo hay uno. Porque el otro, yo tengo la firme convicción de que ha negociado con la COPE, Intereconomía o algún rollo de estos que se están apuntando al carro de la movilidad sostenible. Buenas tardes, NeoJ, ¿qué tal? Presupuestadas tardes. Ojo, ¿eh? Eso me daba un dato, pero no me dice mucho. ¿Qué vamos a presupuestar ahora? Bueno, pues quiero estar de actualidad, se está debatiendo los presupuestos para el año 2021. Del Estado. Entonces, bueno, hay un tema que nos afecta en cuestiones de movilidad y transporte, no exactamente de bici, pero sí, bueno, enlazados con el tema de hoy de Bicimás, que ¿para qué está la Bicimás? Para intentar quitar coches de la calle, reducir la contaminación. Pues siguiendo esa línea y las directivas europeas, el gobierno ha propuesto en estos presupuestos que se están negociando una subida del gasoil de 4, y pico céntimos, o sea, para subir a 34,5 céntimos de euros el litro frente a los 30,5 que se pagan actualmente de impuestos. Esto sigue siendo menos de los impuestos que se paga por la gasolina. Se ve que la gasolina contamina, o sea, el gasoil contamina menos que la gasolina, porque parece que está subvencionado. Bueno, esto tiene sus motivos, ¿no? El gasoil se utiliza para camiones, para transportes pesados. Quizá en el pasado ha tenido su sentido, pero hemos visto que aunque el gasoil contamina, o sea, emite menos CO2 y por lo tanto menos efectos gases de efecto invernadero, sí que emite otros más perjudiciales para salud, sobre todo en las ciudades, y ciudades como Madrid lo notamos mucho, que son el NO2 y derivados, que también deben, pues bueno, pues tributar para compensar esa contaminación y esa pérdida de salud que tenemos. Entonces yo me alegro por esta subida. Lo que pasa es que, claro, esperamos algo de una transición ecológica justa, alguna medida, un impuesto más progresivo. Es decir, subiendo indiscriminadamente los impuestos hace que los que menos tienen pagan proporcionalmente lo mismo que los que más tienen. Se esperaba algo un poco más progresivo. Lo que pasa es que las dificultades para implantarlo, yo entiendo que a lo mejor es difícil. Uh-huh. Y bueno, quería preguntar la opinión de Adri aquí, que sé que tiene una muy buena fundada y se ha estudiado bastante el tema. Has moderado mucho tu discurso. Yo esperaba aquí un debate un poquito más agrio. Pero es que ten cuidado, Adri, porque en OJ primero la suelta así flojito, pero luego... Y luego tengo el contraataque. Luego llega el boomerang, cuidado. Lo ha contado muy bien, o sea, no tengo ni una coma que corregir, o sea, se lo ha traído perfectamente estudiado y no hay nada más que añadir. Con el tema de la transición justa, que yo creo que es el mayor debate, hoy había un artículo en Climática de la Marea en el que había ese debate entre expertos y gente que no es experta como yo, pero ya se comentaba a quién iba a afectar más. Yo sí que quiero hacer hincapié en que, sin ser un impuesto progresivo como puede ser IRPF, sí que hay determinados sesgos de renta, en el sentido de que, bueno, sabemos que la gente con mayor poder adquisitivo tiene más coches y además los usa más. Y ahora no tanto, pero tradicionalmente el tener un diésel era un coche más caro, que requería hacer más kilómetros para compensarlo, y quien no podía permitirse el diésel, pues ya cogía el gasolina, aunque tuviera que pagar más impuestos por esa gasolina, que, como decía NJ, no es necesariamente más contaminante. Entonces, esa progresividad, pues digamos que se puede compensar un poco por el uso, porque la gente con más dinero coge más el coche y hace más kilómetros. Y gastará más, ¿no? Lo sabemos, y acabará pagando más de ese impuesto, que además no me gusta llamarlo subida, aunque en la práctica es una subida, pero a mí me gusta más decir que se reduce su bonificación, porque es lo que en realidad pasa. Lo que dice Europa es como, oiga, usted tiene un impuesto de combustible y el diésel está bonificado y la gasolina no. Hay que hablar más de equiparación. De ajuste, ¿no? Aunque no llegan a equipararlo. Todavía se quedan en ese 34 contra 40, ni siquiera siguen pagando el mismo impuesto. Hay que decir que esta medida es una propuesta. Es bastante probable que no salga, porque el gobierno necesita sacar adelante los presupuestos, y ya PNV y Ciudadanos han dicho, incluso Ciudadanos ha asegurado que lo ha negociado con el gobierno, que la van a eliminar en la negociación, que finalmente esta medida no estará y no se subirá el precio, porque ellos argumentan, por lo típico, que perjudica a los trabajadores, pero bueno, en realidad hemos visto que, bueno, que... Yo ya sé por qué es. ¿Por qué? Porque las embarcaciones de recreo también van con gasoil. Claro, van con gasoil. Ah, amigo, ahí está. Hay que decir que también para no se sube el gasoil, todo el gasoil, sino el gasoil profesional, ese no se ve afectado por la subida. Sigue siendo más barato y no se ha subido. O sea, hay gente que realmente lo necesita, los transportistas, la gente del campo para los tractores lo necesita, y ese gasoil no se ve incrementado. Pero también te quiero decir que una subida parecida a esta, no sé si os acordáis, en 2018 causó la revuelta en Francia de los chalecos amarillos, porque ahí las zonas rurales están muy extendidas y, claro, vieron una piedra más en la mochila de los muchos impuestos que tienen que pagar en Francia, y las zonas rurales sobre todo se levantaron protestando por una subida parecida a esta. ¿Y creéis que aquí se puede repetir en algún lugar más allá de Gamonal, en Burgos? Yo creo que gracias a la despoblación que sufre el país, eso no va a pasar. No hay tanta gente viviendo en las zonas rurales como pasa en Francia. Oye, ¿para cuándo estaba previsto por el gobierno, por el Estado, la eliminación ya de la fabricación de coches diésel? 2040, es un poco absurdo, pero bueno. Cualquier vehículo de combustión. Sí, sí. ¿Y creéis que eso va a tener lugar de verdad? O no, dirán más adelante que... ¿Habrá prórroga? Yo fíjate, voy a ser más. Me parece tan poco ambicioso que creo que los fabricantes van a extinguir el motor de combustión antes de ese año. Uh-huh. Es de estas normas que se ponen un poco... Es como si yo digo que voy a eliminar, no sé, los teléfonos analógicos en el 2050. Y mira, muy bueno, si ya no quedan casi, ¿no? Qué pues bueno, eso. Qué bueno. Bueno, pues NJ, ¿algo más que añadir? No, quería un poco generar el debate. No sé vosotros qué opináis. Uh-huh. ¿Os parece bien, os parece mal? Yo ya sabes que yo soy muy egoísta y como esto no me afecta porque no tengo coche, ni tampoco tengo ahora embarcación de recreo, la tuve que vender, Pues... Pero tu embarcación iba a pedales, la del retiro, ¿no? Que tenías... Sí, bueno, no quería decirlo, quería yo aquí fardar un poco... O sea, que es un, sí, como un patito, ¿no? Era así, con un tobogán detrás. No era un patito, era un piolín, que no tienes memoria. Es verdad, es verdad. La verdad es que no lo sé, estoy muy muy desinformado en este aspecto y no sé, yo no puedo meter nada al debate. Oye, una pregunta, lo de la fabricación de o la producción de vehículos de combustión, que la van a prohibir o va a quedar ya eliminada para 2040, ¿también vale para por ejemplo embarcaciones y para este tipo de...? No creo. ¿No? O sea, que el diésel va a seguir predominando en el transporte pesado. O sea, el transporte pesado necesita el diésel para sobrevivir. Nadal y Amancio Ortega pueden estar tranquilos. Sí, esos van a seguir contaminando. Porque ahí, si nos escuchan, pues trasladarles que nada, que oye. Que tranquilos. Tranquilos. Sí, porque mover esas embarcaciones con un panel solar, paneles solares, es complicado. Pero se podría hacer. Pues nada, lo siento, NeoJ, no ha generado mucho debate. Es que aquí opinamos todo muy parecido, es difícil, claro. Aquí... Bueno, yo creo que lo que decís, ¿no? El mayor debate que hay es que afecte o que no sea un impuesto, que sea, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que decíais... Progresivo. Progresivo, eso es. A mí me gustaría que te pidieran el DNI para echar gasolina y dependiendo de la cantidad que... A mí eso sería un verdadero impuesto que sería justo. Dependiendo de la cantidad que uses, pues se te fuera incrementando la cantidad de impuestos a pagar. Pero es que sí que es verdad que hay mucha gente que utiliza mucho el coche porque ha tenido que huir de la zona cercana a su trabajo porque los precios de la vivienda pues los han inflado de tal manera que les han echado de la ciudad. Entonces, claro, incluso se van a zonas en las que ni siquiera hay transporte público que te mueva a la ciudad de una forma efectiva. Pero ahí ya soy un poco más... incisivo. Ey, porque he generado debate. Pisos baratos en Fuenlabrada o en Móstoles o en lugares de la Corona de Madrid, o en Alcalá, que conocéis, sí, bien, siempre hay, pero siempre nos ponen el ejemplo de no, el que se ha ido a la sierra porque no podía pagarse el piso en Madrid. Yo entiendo que no todos nos podemos pagar un piso en Malasaña, evidentemente, porque ese efecto de expulsión ha existido. Pero que muchas veces somos un poco esclavos de nuestras propias decisiones, a diferencia de la población rural, que sí que es cautiva del coche, esto es innegable, y es donde están los mayores sesgos. En el caso de esta población periurbana, el irse a un pueblecito... Con encanto. Voy a decir Arroyo Molinos, que está muy de moda, ¿no? Que hay un transporte público de mierda. Sabía a lo que se iba, porque para vivir en un sitio con cercanías, se puede, no sé, es mi punto de vista. Uh-huh. Bueno, pues nada más. Ya te preguntaré después fuera de antena por Manel, a ver si algún día volverá a ser tu compañero sintético. A ver si vamos a ver que poner un anuncio buscándolo. A Manel puede ser que no le haya caído un cercanía cerca de su casa, por eso. No le llegaba el dinero para gasolina. Porque no estáis peleados, ¿verdad? No. Bueno. Lo que no hay ya aquí son chucherías. Que claro, es verdad. Eso es lo malo. Hemos perdido. Bien. Oye, que se hacen con un petróleo. Manel, primer aviso. queremos la golosina, Manel. Eso es. Pues nada, muchas gracias, NJ. Continuamos en Pata de Cabra. ¡Pata de Cabra! Juanite, bájate, Juan, ¿no? A la mesa, no. Ahora NeoJ, pero NeoJ, bájate. Deja, suelta el micrófono. Vale, venga, ya me bajo. Madre mía, ¿eh? Rín, es que hacía... Qué cruz. Hacía muchísimo tiempo que no sonaba esta sintonía, ya no recuerdo ni desde cuándo. Así que, bueno, como toda nuestra audiencia sabe... Esta sintonía nos trae la sección de Adri. Bienvenido, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Oye, te echábamos muchísimo de menos aquí. O sea, por eso hoy estoy intrometiéndome en todo el resto de secciones, pues, así, para compensar. Métete, porque no te vamos a perder, ¿no? No, no me vais a perder. No me vais a perder. Yo espero. Además, ahora que hemos hecho esta cosa de intervenciones telefónicas con Carlos y vamos a expandirnos y abandonar el madricentrismo, pues espero contribuir también desde donde estemos. Claro que sí, ya sabes que aquí siempre tendrás un sitio y tu camiseta no se retirará de del vestuario. Mi número lo vais a guardar ahí. Eso es. Oye, yo tengo aquí apuntado en la sección de Adri, pone elección de Biden y el cambio climático. Temazo, ¿eh? ¿Veis? Estamos aquí, no ya huyendo del madridcentrismo, no, vinos internacionales. O sea, estos ya son. Nos vamos a Washington. No solo China, nos vamos a Washington. ¿Habéis seguido las elecciones esta semana de recuento? Yo el recuento de Minnesota y de Pensilvania, que me tenía ahí, vamos, súper intrigado. Yo he seguido los bailes de Trump, también me tenía súper intrigado. ¿Los bailes? ¿Qué bailes? ¿No has visto bailar durante la campaña? No, hijo, no. Bueno, pues tienes que buscarte por ahí un par de vídeos. A mí me ha hecho mucha gracia un GIF de un estado que era rojo Trump y cambió en el recuento a azul y sonaba la canción de I'm blue, tirari, darara, darari, darara. Bueno, Adri, entonces, dispara. Bueno, a ver, lo que ya sabemos es una elección que para no haber depositado esa papeleta en la urna hemos seguido todos con bastante atención y no me gustaría quitar de relevancia porque sí que he detectado cierto carácter a veces un poco cenizo, no quiero ser ofensivo, pero es como, no, es que Biden y Trump es como lo mismo y tal, y hombre... Sabemos que Biden no es la alegría de la huerta, es un tipo del establishment más puro, moderado hasta no levantarse de la mesa si no es necesario. Porque, o sea, no podemos esperar grandes cambios, pero cuando en el otro lado tenemos a este señor con sus bailes peculiares, pues hombre... Sí, hay diferencia, ¿no? Hay diferencia. Yo lo siento, pero... A ver, yo no sé si en la audiencia de Pata de Cabra habrá mucho defensor de Trump. Por estadística, alguno sí. Tiene que haber, porque tenemos una gran audiencia. Creo que había uno o ninguno en el último estudio de... Los que había eran porque por la gorra, les gusta. Son great again. Eso es. Made cabras great again. Pero hombre, un señor que cuya principal estrategia de amenaza es que no, si ganan los otros le harán caso a los científicos, pues hombre, yo qué sé, asusta con otra cosa, ¿no? Los científicos no dan miedo o no deberían dar miedo. Y cuando hablamos de cambio climático, que es un poco el motivo del tema, pues la diferencia es fundamental, es estar dentro del Acuerdo de París o estar fuera. Y si es Zimbabue y quien está dentro del Acuerdo de París, pues a lo mejor nos da un poco más igual, pero cuando es Estados Unidos, que es el segundo gran emisor después de China, pues la cosa se vuelve un poquito más importante. Los tres emisores, que son esos, China, Estados Unidos y Europa. ¿Qué pasó exactamente con lo del Acuerdo de París? Que justo el día anterior de la elección, o el propio día, Estados Unidos se salía. ¿Cómo era eso? Eso es. El Acuerdo de París tiene unas condiciones curiosas, y es que es muy difícil salirse. Tienes que avisar con 12 meses de antelación. Es como una secta. Y es muy fácil entrar, o sea, basta que avises y entras. Es justo lo contrario que una empresa de telefonía. En el que entrar es muy fácil y luego te cuesta la vida salir de allí. Esto es justo al revés. Entonces, como decís, avisaron con 12 meses para salir justo el día de las elecciones, que no se note, ¿sabes? Que esté ahí bien clara la estrategia de campaña, pero el equipo de Biden ya ha afirmado que va a volver, y esto supondrá que Estados Unidos tendrá unos objetivos climáticos que no sabemos si serán suficientes o no, esto ya lo discutiremos y colgaremos a quien haga falta, pero por lo menos tendrán los objetivos y no se los tomará a pitorreo como hacía el señor de flequillo. ¿Sabemos quién se va a encargar exactamente de las políticas medioambientales en el gobierno de Biden o todavía no suena a nadie? Pues yo no tengo la información, pero justo estaba cotillando el móvil para aquí dar la última hora y según publica StreetDogs LA, Biden acaba de elegir al responsable del Departamento de Transportes, cuando sea electo, de momento dentro de su equipo, que va a ser el CEO del Metro de Los Ángeles. El Metro de Los Ángeles, que era una mierda en una ciudad plagada de autopistas y que estaba intentando resurgir y ser un sistema de transporte masivo. Y me ha recordado, pues cuando decía Jorge y hablaba de cuál era la relación con Álvaro como gerente de la MT, pues así salvando las distancias, para mí sería como poner a Álvaro de ministro de Transportes aquí en España. ¿Cómo ya? Lo dejo caer por si nos escucha alguien del PSOE, pues que si quiere seguir la senda Biden, tiene por dónde empezar. Pero ya es significativo, desde luego, que pongan a dirigir toda la política de transporte en Estados Unidos, incluida bicicleta, a un señor que viene del sector público, del sector del transporte y del metro. Fíjate, me llama la atención, bueno, porque soy un ignorante, no tenía ni idea de que en Los Ángeles ni siquiera hubiera metro, porque el de Nueva York, bueno, aparte que Nueva York sí ha estado, pero sale en todas las películas, es casi un icono, en Los Ángeles, metro, me quedo flipando. Pues otro día contamos más, porque no solo hay metro, sino que hay un metro un poco demencial, hasta el punto de que alguna línea se hizo al mismo tiempo que se construyó una autopista y las estaciones las hicieron en la mediana de la autopista, que es el sitio más inhóspito para esperar esas autopistas de Los Ángeles de 10 carriles a un lado, 10 carriles a otro, y la gente esperando en el medio. Y luego la gente no lo usa el metro de Los Ángeles. ¿Cómo lo va a usar? Alma de cántaro. Pues sí, lo tiene y ya digo que muy mejorable. Para que otro día podríamos hablar de aquí de la historia del transporte público de Los Ángeles, porque yo creo que aparecía en el documental este de Bike versus Cars y era un ejemplo de especulación tan tan grande y tan tan claro del poder de las automovilísticas, ¿no? Que al parecer compraron todas las empresas de tranvías que tenían un sistema perfectamente conectado y las compraron y directamente las cerraron, ¿no? Algo así era. Hundieron, creo, los vagones en el mar. Para que no los pudieran volver a usar. ¿En serio? Sí, sí. En el documental creo que se ve. De eso no me acuerdo. No sé si vagones, autobuses, pero sí, sí. O sea, y para asegurarse que nadie podía volver a usarlo. Por cierto, que es un dato que seguramente Adri ya se habrá fijado, es que Joe Biden es un amante de los trenes, ¿no? Sí, además, tiene una historia bastante trágica detrás que yo he descubierto en estas elecciones, no sé si habéis escuchado, sí. Que tuvo que empezar a coger el tren porque sufrió un accidente de tráfico en el que perdió a su esposa y a su hijo. Y a raíz de ahí empezó a hacer el trayecto hasta Washington siendo senador hace muchísimos años. Y calculan que ha recorrido más de 2 millones de millas en ese tren, en ese Amtrak, que tampoco es para tirar cohetes, pero que... Parece ser que Estados Unidos puede dejar de ser por fin la patria del avión y el coche y aspirar a algo más, a ver si se les pega algo bueno de Europa, vamos a ver. Pues es curioso, ya conocemos un friki más de los trenes. Estaba Adri, estaba Sheldon Cooper, el reverendo Lovejoy de los Simpsons. Es verdad, también. Porque vos sois como un gran club, ¿no? Ahí, somos como muchos, una logia. Somos muchos. Qué bueno. Bueno, John Biden también tiene otros gustos y otras preferencias. No sé si habéis visto un vídeo que circula por la red de lo que le gusta arrimarse a las mujeres y en especial a las jovencitas. Es bastante asqueroso. ¿En serio? Sí. No, sí, sí. Os voy a decir que lo recomiendo que lo veáis. Es una cosa horrible y demencial, la verdad. Parece que a todos les da en el Congreso de Estados Unidos por lo mismo, ¿no? Vaya pandilla. Pues nada, Adri, una vez más, muchas gracias por venir aquí con tu autobús, en este caso con el autobús de John Biden, y te esperamos en siguientes programas, ¿no? Seguro que sí. Seguro que sí. Pues nada, que así sea. Os creíais que estaban sonando The Strokes y no, la canción se llama Strokes, pero se llaman Caravana. Es un grupo de jovencitos de Sevilla y de Madrid que están bastante bien. Bueno, se acaba este episodio 97 de Pata de Cabra. Muchas gracias a todas las personas que nos habéis escuchado. Muchas gracias a Adri, a Javi Lillo en los controles, a NJ. Muchas gracias en especial a Jorge de la plataforma sindical de la MT, que nos ha contado todos los problemas que acarrea el servicio. Y nada, lo dicho, ya mismo, o sea, prácticamente ya está subido el podcast en las plataformas de iVoox, iTunes, Spotify, y también nos escucharás repetidas veces en remisión en Radio Vallecas, en Radio Almaina, en Irola Irratia y en Radio Argallo. Como siempre, en agorasolradio.org nos podrás escuchar todas las veces que queráis. Y por nuestra parte, nada más, en 15 días volveremos aquí las cabras a seguir hablando de medio ambiente y de movilidad. Así que salud, pedales, más amor y menos motor. Adiós. Adiós.